Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos, digo tardes porque todavía hay luz del día, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto. En este lunes vamos empezando la semana con calorcito, estamos a 23 grados aquí en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24 en el mero corazón del estado de Veracruz. Aquí estamos transmitiendo a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, estamos con calor. Mañana se supone que estará por aquí el frente frío número 43. Muy probablemente traiga lluvias. Bajará un poquito, pero poquito la temperatura. No se cree que va a bajar mucho la temperatura. Pero pues recordemos que estamos en la primavera, estamos en el mes de abril. Ya en ese momento, ya en algunos días más, seguirán brotando muchas flores a lo largo de este mes, de estos días. Es una bonita época, pero bueno, sobre todo en esa época de calor hay que cuidar el agua. Cuidemos mucho el agua, cuidemos mucho nuestros entornos, algo que regularmente pues no hacemos ya. En los años recientes, lo que parece ser que tenemos como tarea destruir el planeta en lugar de cuidarlo, entonces hay que cuidarlo mucho y hay que cuidar nuestra agua, evidentemente. Bueno, iniciamos escuchando a Emilio Pericoli. Los que han venido siguiendo nuestro informativo todos los días, un aplauso, felicidades, ¿no? que aguante, ¿no? Escucharlo todos los días. Al final ponemos algo de la música de 1968. Estamos recordando los 50 años de los movimientos estudiantiles en el mundo. Bueno, esa canción que estábamos escuchando pertenece a esa década de los 60, y de manera particular Emilio Pericoli, que es un cantante italiano, que en aquella época, en la década de los 60, Italia producía mucha música popular, sobre todo había un festival que era el Eurovisión, ya lo hemos platicado, donde participaban cantantes de España, sobre todo de Francia, de Italia, y ahí todos los temas que se interpretaban se volvían éxitos mundiales. Era como un inicio de la globalización de los medios de comunicación, una globalización de la música. Y bueno, pues hoy pusimos Emilio Pericoli, y seguramente algunos que vivieron aquella época recordarán esa canción de Más Allá, y a Emilio Pericoli, que justo es nuestra efeméride del día, porque un día como hoy, 9 de abril, falleció allá en Italia, en Savignano sul Rubicone, allá falleció Emilio Pericoli, ese cantante que fue muy famoso en la década de los 60. Él nació en la Romaña, y bueno, pues hoy lo queríamos recordar aquí en nuestra efeméride musical. Bueno, antes de ir a nuestra información que tenemos el día de hoy, Fíjense que hay un caso que vale la pena analizarlo muy bien, sobre todo desde el punto de vista legal, porque está el caso, si usted no se ha enterado, pero bueno, se ha difundido mucho en los medios de comunicación, el caso de un médico en Oaxaca que operó a un niño y probablemente se les pasó la anestesia o no analizaron bien cómo era la reacción de este niño en la anestesia. Iba simplemente por un problema en el codo y fallece el niño. Entonces los papás hacen una demanda, evidentemente, y meten a la cárcel al médico. El día de ayer hubo varias manifestaciones en diversos puntos del país de médicos exigiendo la libertad de este médico, y sobre todo revisar los casos y la peculiaridad tan especial que hay en esas circunstancias, para que los médicos no sean juzgados en ese caso como homicidas. Ese, como sucedió con este médico Luis Alberto Pérez Méndez allá en Oaxaca. Eso fue lo que sucedió. La condena es entre 8 y 20 años de prisión. Entonces aquí valdría la pena que nuestros amigos juristas, nuestros abogados, nos explicaran, ¿no? Valdría la pena saber qué pasa en estos casos. Hasta en qué momento es responsabilidad del médico la atención de este niño y en qué momento no. Los médicos dicen que no hay una mayor responsabilidad, que en ninguna parte del mundo se castiga a los médicos por alguna muerte que podía considerarse accidental en la operación. Pero bueno, también habría que ver el caso de los papás. Imagínese usted que es el papá, lleva a su niño enfermo, que se fractura un codo, y lo recuerdo muy bien, le pongo un paréntesis, yo me fracturé el codo cuando era niño y no quisiera saber qué hubiera pasado si me ponen una anestesia que me hubiera hecho daño. En ese caso ocasionó la muerte, ¿no? Entonces, ¿usted como papá qué hacen si su hijo muere en el quirófano cuando sabe que va por una operación de un codo y le dicen que está muerto? ¿Qué hace usted? ¿Demanda al hospital? ¿Demanda al médico? ¿El médico hasta qué momento tiene la responsabilidad para hacerse cargo en este caso muy particular? De acuerdo con lo que está en el registro del fallecimiento de este niño, se localizaron dosis altas de lidocaína, que es la sustancia que no había sido reportada por el médico y la anestesióloga. Sustancia que además habría ocasionado la falla multiorgánica que provocó el deceso de este niño. Entonces, esos son los elementos de prueba. Y bueno, no solamente es el médico que se llama Luis Alberto Pérez Méndez, sino también la anestesióloga Gabriela Cruz López, que están en este problema. Pues vaya situación que tiene mucho que ver la responsabilidad, la ética y las leyes también. ¿Hasta qué punto se tiene que juzgar estos casos? Por supuesto que los médicos tienen mucha responsabilidad, pero imagínese usted que es alérgico, digamos, hay gente que es alérgica a ciertos medicamentos y se los proporciona el médico o la anestesióloga sin haber hecho un estudio previo. Y eso es muy importante, porque las reacciones que puede tener nuestro cuerpo, las diversas medicinas, a los elementos químicos que tienen que intervenir para, en ese caso, hacer una operación, puede causar problemas a una persona. En este caso, pues el niño que falleció, ese Edward Luna Trujillo se llamaba este muchacho, este niño, que como decíamos estaba jugando y se tuvo una fractura en un brazo y pues de esa fractura lo llevó a la muerte por la atención médica que recibió en ese momento. De hecho, habían ido a un hospital público para hacer la operación, pero pues bueno, Oaxaca, como suele pasar en muchos casos, los médicos estaban en paro, ¿no? Entonces tuvieron que ir a un hospital particular y en ese hospital sucedió este hecho. Pues es un punto para analizar por muchas aristas sobre la responsabilidad médica y si realmente merece ir a la cárcel o no un médico en esas circunstancias. Por lo pronto, el día de ayer hubo, como les decía, hubo muchas marchas. Aquí en Jalapa hubo una manifestación, en la Ciudad de México, en Oaxaca, por supuesto, en varios lugares, por parte de los médicos diciendo no nos apliquen la ley en esa forma, no tenemos esa acción de homicidas. Pero bueno, también hay que tener muy en cuenta la responsabilidad, un tema difícil. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Sí. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que en la Universidad Veracruzana, mujeres indígenas caracterizan la movilidad social. Esto lo dijo la rectora Sara Ladrón Guevara al participar en la 7ª Asamblea General Extraordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Guillermo Ferreiro, de Argentina, gana el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo con su obra La Cloaca. La Universidad Veracruzana y el Instituto Politécnico Nacional se unen para premiar la responsabilidad social. También les diremos que nuestra casa de estudios ofrece posgrado sobre aprovechamiento de la caña de azúcar. La UNAM participa en secuenciación del genoma indígena mexicano. También les comentaremos que nuestra casa de estudios recibe a más de 800 deportistas en la Universidad Regional. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Lucrecia Arellano, investigadora de la red de ecoetología del INECOL. Y nos va a hablar sobre la ecología de los escarabajos del estiércol, principalmente en los estados de Veracruz, Jalisco y Chiapas. Y también vamos a hablar con Juan J. Morales, que se encuentra en su último semestre del plan de maestría en ciencias, que también su tema tiene que ver con los escarabajos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. En el marco de la 7ª Asamblea General Extraordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, reivindicó el papel que esta casa de estudios juega en la movilidad social de los jóvenes, subrayadamente para las mujeres y los indígenas. Como parte de su participación en esta Cumbre Internacional de Educación Superior Latinoamericana, en su carácter de rectora de la Universidad Veracruzana y vicepresidenta de la Región Mexicana de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la rectora Sara Ladrón de Guevara debatió junto a Rolando Cordera Campos y Lorenza Villa Lever de la Universidad Nacional Autónoma de México y con Marcial Rubio Correa, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto fue en el panel Educación y Movilidad Social, Vínculo Roto. Un tema controvertido y hasta provocador, podríamos decir, que cómo es posible que se rompa el vínculo entre la educación y la movilidad social. Al respecto, la rectora aseguró que en la Universidad Veracruzana este vínculo no está roto. Lo anterior explicó que se expresa en el origen socioeconómico de los estudiantes de la Universidad Veracruzana, quienes representan la primera generación de universitarios en sus respectivos hogares en un porcentaje del 70%. Casi el 80% depende económicamente de sus padres y el 70% aún vive con ellos. Pero más aún, dijo la rectora, se expresa en el hecho de que en el 50.09% de los estudiantes de la Universidad Veracruzana son mujeres. El acceso de las mujeres a la universidad es importantísimo. Les da voz, las empodera. Las universidades dieron movilidad social a las mujeres y permitieron este cambio fundamental en la sociedad, dijo la rectora. Pero además, la movilidad social que la Universidad Veracruzana permite, sobre todo al Estado de Veracruz, se expresa en la atención a los estudiantes de origen indígena. A través de la Universidad Veracruzana Intercultural, una de las iniciativas más importantes de nuestra Casa de Estudios en los últimos años, se ha logrado incorporar a la educación superior a jóvenes que tienen severas dificultades para concluir la educación media superior. Al día de hoy, los estudiantes universitarios de origen indígena apenas representan el 1% de la cobertura de la educación superior nacional. En consecuencia, Sara Ladrón de Guevara añadió que las universidades debemos seguir propiciando la movilidad social y considerarla no solo en términos cuantitativos. La educación superior empodera a las mujeres y también a los indígenas. Al concluir su participación, la rectora Sara Ladrón de Guevara dijo lo siguiente. Esta mesa ha sido importante para reflexionar en el tema, pero hay que ser muy cuidadosos con hablar de este vínculo como roto y de la imposibilidad de que la educación superior permita la movilidad social, porque da un argumento a las autoridades para recortar los subsidios a las universidades públicas, y eso es muy delicado. Yo tuve una discusión con autoridades en la Secretaría de Educación Pública en que decían, ya no hay movilidad social, por lo tanto, no tiene sentido el apoyo. No, de verdad. No tiene sentido aumentar el presupuesto para las universidades porque no están cumpliendo con la movilidad social. Y por lo tanto, lo que hay que apoyar es a los estudiantes para pagar su universidad en la universidad privada. O sea, mucho respeto a las universidades privadas y a su trabajo, pero cuidado, las universidades públicas tenemos una función, tenemos una misión y la estamos cumpliendo en este país, en México. Las universidades públicas son de calidad y eso es algo muy, muy importante que debemos de sostener. Pues muy bien, es lo que dice la rectora Sara Ladrón de Guevara en esta mesa sobre el vínculo roto. Se rompió el vínculo entre educación y movilidad social, es muy importante. Y algo que señala que todavía es todavía básico, ¿no? más elemental en cuanto a los presupuestos. De acuerdo con el criterio de las autoridades educativas, pueden decir, pues no hay este vínculo entre educación y movilidad social, entonces por lo tanto no necesitan dinero y se los vamos a cortar. Vaya, vaya lógica, ¿no? Por eso es muy importante discutir estos temas, la pertinencia de los proyectos sociales y la vinculación que tiene nuestra universidad con ellos y obviamente la participación de nuestros estudiantes de diversos sectores sociales. Un tema muy interesante. Este debate también se llevó a efecto, este debate se llevó a efecto en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM. Y ahí el economista Rolando Cordera abrió la discusión asegurando que la conexión entre desarrollo social y desarrollo económico es poco más que complicada, tanto como resulta la ecuación en la que educación es igual a igualdad. Los nuevos retos, dijo Rolando Cordera, los representan el papel de las universidades frente al Estado, la democratización sin sacrificio del rigor y la excelencia académica. Por su parte, Marcial Rubio Correa, de la Universidad Real Pontificia del Perú, también llamó a repensar los clásicos de la educación y pelear sobre todo por mantener a las humanidades en las universidades públicas, porque sin las humanidades no se piensa a la sociedad. Necesitamos las artes y la ciencia para reconfigurar la sociedad y transitar de lo disciplinarizado a lo interdisciplinarizado. La séptima Asamblea General Extraordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe se efectuó, como decíamos hace un momento, en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, allá en la Ciudad de México, que se le considera a esta reunión la antesala por excelencia de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, que se va a llevar a efecto en la Universidad Nacional de Córdoba, allá en Argentina. Son las 20:20. Y hablando de Argentina, Guillermo Ferreiro, precisamente de este país de América del Sur, obtuvo el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo por su obra La Cloaca, que presentó con el seudónimo Ñañú. El jurado, formado por los escritores Fernanda Melchor, Eduardo Antonio Parra y Julián Herbert, consideró que la novela ganadora posee una trama delirante que se entronca con la picaresca para recuperarla. Tiene una prosa ágil con mucho sentido del humor y un amplio trasfondo de la historia argentina, retomando con fortuna la herencia de narradores como Osvaldo Lamborghini y Rodolfo Oldwill. Ferreiro obtuvo en el año 2014 el Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su libro de cuentos Pinturitas, que se entregó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Interesante, ¿no?, que este escritor de Argentina, Guillermo Ferreiro, gana un premio en el 2014 de cuento aquí en nuestro país y vino a recibir su premio, y ahora va a venir a recibir su premio por la primera novela que él hizo, La Cloaca, así se llama. Esa fue la 12ª edición del premio literario organizado por la Dirección Editorial de la Universidad Veracruzana y la Feria Internacional del Libro Universitario, en la que participaron 242 novelas de 16 países del continente americano. El galardón ha sido obtenido por un chileno, una cubana, dos colombianos, un argentino y 6 mexicanos. Guillermo Ferreiro se convierte así en el segundo escritor de Buenos Aires en obtener este galardón. El premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo consiste en 150,000 pesos y la publicación de la obra por la editorial de la UB. Será entregado el 27 de abril en la inauguración de la FILU 2018, que ya está muy próxima, y que se va a llevar a cabo en el Complejo Deportivo Omega, aquí en Xalapa, Veracruz. Son las 20:22. vínculos. Bueno, nos da mucho gusto dar la bienvenida aquí a nuestros compañeros del INECOL que están aquí con nosotros y que nos van a hablar de los escarabajos. De manera particular está con nosotros Lucrecia Arellano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias por la invitación y pues ojalá que lo que compartimos con tu auditorio y contigo sea interesante. Me imagino que sí, por supuesto que es muy interesante. Igual Juan Morales, inquieto Juan, que anda por acá. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muy bien, Germán. Muchas gracias por aceptar la propuesta y pues aquí estamos encantados de compartir un poquito de lo que hacemos con todos ustedes. Yo recuerdo a un gran investigador del INECOL, que es el doctor Rodolfo Halter, que trabaja mucho los escarabajos. Bueno, más bien, Rodolfo Halter era su papá, era un compositor de música clásica y el que nos formó a todos nosotros es Gonzalo Halter. Ay, perdón, Gonzalo Halter, me equivoqué. Bueno, Gonzalo Halter, perdón. Sí. Pero él tiene ese trabajo muy especial, ¿no? Sí, de hecho, bueno, toda la escuela de gente que estudia escarabajos en México, sí. Y bueno, en muchas partes del mundo, viene de los trabajos de Gonzalo Halter. Sí, de hecho, se le entregó la medalla al mérito Universidad Veracruzana en la FILU, precisamente, al doctor Gonzalo Halter. Sí, escuchábamos que pronto se va a inaugurar la FILU. A fin de mes, así es. Ya estamos muy puestos. ¿Qué importancia tienen los escarabajos? Y sobre todo esta relación con el estiércol. Cualquiera diría, no, qué temas tan feos, ¿no? Sí, realmente cuando a uno le proponen la primera vez trabajar en esto es un poco extraño, ¿no? Ah, sí, claro. Pero en realidad, por ejemplo, yo en mi historia tengo trabajo de ciencia básica, de divulgación y de vinculación, y lo que tiene todo ese trabajo en común es el haber trabajado o usado como modelo a los escarabajos del estiércol. Esos escarabajos pues son insectos, coleópteros. Se alimentan y se reproducen con excretas, pueden comer caquitas de animales silvestres, de ganado, de animales domésticos, pero también comen otro tipo de materia orgánica en descomposición, uh-huh. Por ejemplo, la fruta, pueden comer también hongos en descomposición, pequeños cadáveres, por ejemplo, las ranitas, puede ser un pequeño ratón. También pueden encontrarse asociados a nidos de vertebrados, por ejemplo, a nidos de la rata nopalera o de la tusa, y se encuentran en cavernas. Yo, por ejemplo, empecé uh-huh. justamente encontrando una especie rara dentro de una caverna cuando hacía espeleología, y de ahí empecé en esto, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de estos escarabajos tiene que ver precisamente con la actividad que utilizan para poder trabajar con el estiércol para comer y para reproducirse. ¿Qué hacen? O remueven, por ejemplo, el estiércol del ganado, o lo entierran, ¿no? Uh-huh. Entonces hay algunos que viven dentro del estiércol, otros que pues cortan un pedacito, hacen un agujerito y hacen un túnel, y por otro lado hay otros que cortan un pedacito, hacen una bolita y se la llevan, ¿no? Se la llevan, sí. Esto que es tan simple resulta que tiene un impacto fuerte en el ecosistema y también para nosotros es importante, para los seres humanos. Uh-huh. Cuando llega el escarabajo y pues quita el estiércol de la superficie del suelo, por ejemplo, si hay muchas vacas, entonces pues limpia el espacio, hay menos problemas sanitarios y también puede ayudar a que no lleguen las moscas y utilicen el estiércol como fuente para sus nidos, ¿no? Uh-huh. También en el momento que quitan el estiércol, pues las vacas tienen más espacio para pastorear. Entonces, bueno, eso es un plus, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, también, pues tú sabes que el metano el estiércol tiene metano. Eso iba a comentar. Ajá, que es un gas con efecto invernadero. Así es. Y entonces, pues a la hora de enterrar el estiércol, pues también está ayudando a la regulación climática el trabajo de estos escarabajos. Y hay como que muchos más aspectos, ¿no? Por ejemplo, al llevar el estiércol, puede llevar dentro semillas de diferentes plantas, porque las vacas también dispersan algunos árboles. Entonces, pues eso es parte también de la importancia que tienen. Cuando mueven esas semillas de la cercanía de la planta madre, pues pueden sobrevivir más o pueden tener mejores oportunidades de germinación, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos. Otro de ellos también es en la parte de que es muy importante desde el punto de vista práctico, que es en cuestión del mejoramiento del suelo. Entonces, pues normalmente sabemos que se fertiliza usando estiércol, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este contiene muchos nutrientes. En el momento que se incorporan en el suelo, pues justamente están ayudando a que este suelo sea más fértil para las plantas, pero también por medio de estos túneles pues, se ventila más, cambian sus propiedades físicas, está menos duro, puede infiltrarse mejor el agua. Y todas estas cosas, pues, ayudan a que las plantas crezcan mejor. El escarabajo es un magnífico ecologista. Exactamente. Un gran trabajador, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a eso nos dedicamos. Y, bueno, a partir de todos estos trabajos que realizan los escarabajos, pues, hemos trabajado, pues, analizando su distribución primero, uh-huh. en cuanto a qué es lo que afecta que estén en un lugar o en otro, que cambien el número de sus especies, quiénes son, por dónde se mueven, y etcétera. Y después hemos entrado más a estudiar sus funciones, como esta de la remoción de estiércol y de la dispersión de semillas, uh-huh. que es un poco como lo que hace Juan con su tesis. Uh-huh. Y él trabaja justamente con la dispersión que los escarabajos hacen de las semillas. Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, excelente aquí. Que estás también trabajando entonces los escarabajos, es parte de tu maestría, ¿no? Así es el tronco principal de lo que realizo ahora para presentar próximamente como mi defensa de tesis. Y bien, como está comentando la doctora Lucrecia, mi trabajo está bastante enfocado en lo que es la función de los escarabajos como dispersores secundarios de semillas. Y es que hay que mencionar que son dispersores secundarios porque en el ambiente natural, cuando un animal herbívoro se alimenta de una planta y esta planta probablemente tiene frutos y semillas, uh-huh. Se las come, se las lleva su panza, se aleja de la planta en donde obtuvo este alimento, y a la hora de defecar pues quedan ahí todas estas semillas dentro del estiércol, ¿no? Entonces eso puede dar unas características bastante buenas a la semilla porque le permitiría germinar en un lugar lejos de donde estaba la planta de origen. Sin embargo, al estar depositado dentro del estiércol, podría suceder que la semilla en realidad no tenga un microhábitat favorable para poder germinar ahí, porque podría quedar expuesta a la desecación, o en otros casos a depredadores, ¿no? O más bien organismos que se puedan comer la semilla. Entonces, el escarabajo del estiércol, que está bastante asociado a llevarse estas porciones uh-huh. del estiércol, pues en sí, al estarse llevando los pedacitos, se lleva, digamos, que de manera involuntaria, semillas ahí incluidas. Al alejarlas y luego enterrarlas junto con el estiércol en sus galerías o en esos huequitos que llegan a ser en la tierra, pues acaba siendo lo que quizá uno cuando va al campo se pone a sembrar maíz, ¿no? Ajá. Enterrarlas y propiciar que puedan germinar. Estoy sí. haciendo un poquito de eso. Qué trabajo tan interesante, ¿no? Además, la estructura del escarabajo es dura, ¿no? Su cuerpo es duro. Es un caparazón, una armadura, ¿no? Lo que tienen. Sí, de hecho, pues por eso son coleópteros, ¿no? Exacto. Porque tienen sus alitas en estuche, unas alitas sí, duras, sí. Y cuando se abren, dentro tienen las alas membranosas. ¿Esa fortaleza del escarabajo le permite hacer hoyos en la tierra? ¿O no es necesariamente? Pues no exactamente, pero sí tiene algunas modificaciones. Por ejemplo, los escarabajos que hacen túneles tienen uh-huh. las patas delanteras como palitas. Los que ruedan tienen las patas traseras más largas. Entonces, bueno, se va modificando de acuerdo a cómo son. Pero, por ejemplo, por ahí en este cuentito que te obsequié, que hice para niños hace algunos años, uh-huh. Ahí cuenta un poco de Ontophagus taurus, que es considerado el insecto más fuerte del mundo, ¿no? Ese escarabajo no es muy grande, mide como 1 centímetro. Pero puede cargar 1000 veces su peso. Es como si una persona de 70 kilos levanta 2 autobuses, 6 autobuses, perdón, al aire, ¿no? Uh-huh. Entonces es una fuerza muy grande. Este insecto pues tiene una distribución muy amplia y aquí en México está en Ensenada. Entonces, bueno, son cosas interesantes que tienen los escarabajos. También, por ejemplo, el escarabajo sagrado del Egipto, pues es de este grupo, uh-huh, uh-huh. Y pues lo adoraban los egipcios porque decían que los que hacían su bolita se parecían al dios Ra, ¿no? Que movía el sol por todo el cielo, ¿no? Por otra parte, como veían que se enterraban y después volvían a salir, porque pues los escarabajos pasan por diferentes etapas, tienen su huevito, luego su larva, luego pupan, y están encerrados a veces dentro de una bolita, y salen. Entonces, como veían que salían de nuevo, pensaban que habían renacido, ¿no? Uh-huh. Y eran adorados, y algunas personas eran enterrados con estos escarabajos, ¿no? Sí. Y acá, bueno, por ejemplo, los aztecas se los comían, a sus larvas, las consumían, ¿no? Entonces, uh-huh, hay como aspectos también culturales interesantes. Tú has trabajado en varios lugares, en Chiapas, en Veracruz, ¿no? Sí, de hecho, los trabajos que yo he hecho son en estos tres estados, porque son los tres estados más importantes desde el punto de vista ganadero en el país. Ajá. Entonces, ¿en Jalisco, Chiapas y Veracruz? Sí, Veracruz pues es el primero en lo que es la actividad ganadera del país, principalmente en lo que es ganado en pie, y bueno, después están estos dos estados, sigue Jalisco y después Chiapas. De uh-huh, hecho, pues la tesis de Juan es en Jalisco. ¿En Jalisco? ¿En qué parte de Jalisco estás, Juan? Pues la zona de estudio está muy cerca de la reserva de la biosfera de Chamela Cuixmala, que está en el municipio de La Huerta, Jalisco, bastante cercano a la costa. Entonces, de ahí vienen los sitios de estudio, es un magnífico lugar de bosque tropical seco. Uh-huh. ¿Los escarabajos necesariamente se encuentran en zonas ganaderas? No, se pueden encontrar desde una selva tropical, a lo mejor asociada a excretas de mono. Ajá. Pueden estar en el desierto, pueden estar en un cafetal, pueden estar en distintos lugares y están asociados a todas estas diferencias de materia orgánica en descomposición. Puede uno desenterrar un hongo que se esté descomponiendo y quizá encontrar una especie de escarabajo, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y también cadáver. El estiércol de la vaca produce hongos, ¿no? Sí, también. Son conocidos por ser alucinógenos, ¿no? El escarabajo no come hongos alucinógenos. No lo sé, habría que preguntarle. Por eso tiene fuerza. Por eso puede correr, sí, que cargar 6 veces su peso, ¿no? Después de que consumió el hongo, ¿verdad? Veo que dentro de sus trabajos están regularmente las vacas, pero también son otro tipo de ganado, ¿no? También. De hecho, la mayor parte de mis trabajos han sido en el bosque tropical seco, uh-huh, desde el 2002, que es donde trabaja Juan. Lo que sucede es que en los últimos años, como he hecho más trabajo de vinculación, entonces, pues el material que te traje para compartir, pues es material dirigido a diferentes tipos de personas. Por ejemplo, el primer cuentito que te mostré, sí, que se llama Rodarse ha dicho, dirigido más bien a niños. Y tiene un idioma y pues dibujos y explicaciones a ese nivel. Por ejemplo, el del estiércol, material de desecho, de provecho y algo más, pues ya está un poquito más dirigido hacia ganaderos, pero puede ocuparlo alguna otra persona que esté interesada en cuestiones de composta y de fertilización del suelo, etcétera, ¿no? Y hay algunos que ya son más específicos para ganaderos, que son de los últimos proyectos que hemos estado haciendo. Uh-huh. Entonces, por eso es que ves cierta tendencia hacia esos trabajos, sí, claro, pero es por las líneas de investigación que hemos desarrollado en los últimos años. Yo he visto en Yucatán que les ponen adornos a los escarabajos y los venden, ¿no? Sí, pero ellos son otro grupo de coleópteros diferente. Uh-huh, ajá, sí, no tiene, sí, que ver con, sí, los maquech, ¿no? Los maquech, exactamente, uh-huh, exactamente, sí, sí. Yo luego digo, pobrecitos, ¿no? ¿Por qué les hacen eso? Pero bueno. Cargando ahí las piedritas. Sí, sí, sí, sí. No creo que sea su función en la vida, ¿no? No. Y Juan, ¿por qué te interesó este trabajo? Bueno, yo creo que todo viene desde mi formación, ¿no? De carrera. Estuve bastante involucrado en trabajar con insectos y, bueno, con otros artrópodos también. Pero quizá mi primer acercamiento real con investigar, con proponerme una pregunta y tratar de contestarla fue de hecho con escarabajos coprófagos, ¿no? Ahí, uh-huh, fue como por el año 2010 más o menos, y bueno, para realizar mi proyecto de la maestría yo estuve buscando para empezar con quién y en dónde. Entonces vi la posibilidad de trabajar entonces con los escarabajos coprófagos y en el Instituto de Ecología, que relativamente quedaba cerca también del lugar de donde yo soy. Y pues bueno, estaban los proyectos, se me platicó de qué trataba y se me hizo bastante interesante. Entonces dije, bueno, vamos a abordar entonces el tema. Quienes me ofrecieron precisamente la oportunidad de aprender y de formarme en este caso, pues es la doctora Lucrecia Arellano y también el doctor Wesley Datilo, que está, uh-huh, también en la misma red de ecoetología. Cuando vino aquí a solicitar la entrevista, estaba muy emocionado. ¿Eso significa que es un buen estudiante e investigador? Pues yo creo que sí. Además, una de las cosas a las que muchas veces no nos atrevemos los investigadores es hacer esto. Divulgar. Ajá, porque de repente algunas cosas son difíciles de compartir con personas que no se dediquen exactamente a lo que uno hace, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, a mí me gustó la idea de venir y de que Juan tuviera esa iniciativa, porque entonces otras personas pueden conocer qué sucede en la naturaleza y no pensar que estamos un poco locos por andar rascando las popos de las vacas o andar metido en la selva buscando las excretas de los monos o etcétera, ¿no? Sí. Sino comprender un poquito más el contexto del trabajo del científico. No, y la importancia es fundamental dentro de ese cuidado ecológico que realizan sin ninguna conciencia que ahora la cual carecemos, pero los escarabajos la hacen para mantener esta ecología y ese equilibrio, ¿no? Sí, de hecho, nosotros al estar estudiando los escarabajos, yo provengo de un grupo donde hay especialistas que estudian la fisiología, el comportamiento, muchos aspectos de los escarabajos. Nos dimos cuenta de que en algunos lugares ya las poblaciones de escarabajos han disminuido. Entonces, bueno, hemos visto que puede ser por dos causas, ¿no? Una es que se ha deforestado mucho el paisaje, se ha desaparecido mucho el bosque, y en algunos casos especies que eran de zonas más calientes están subiendo hacia la montaña, ¿no? Y entonces están cambiando su distribución y a veces no los encuentra uno donde estaban antes. Pero algo que también ha sido interesante es que cuando se desparasita el ganado, se usa una sustancia que se llama ivermectina. Y entonces, de momento, si tú revisas un mojón que acaba de ser puesto por una vaca recién desparasitada, el escarabajo sí lo detecta. Pero pasado el tiempo, cuando se va quitando un poquito, se va volatilizando un poco más la sustancia, puede llegar un momento en que no la perciba y que entonces consuma ese estiércol y de esa manera hay un efecto directo en su reproducción y en su fisiología, ¿no? Entonces, de esa manera fue que empezamos a acercarnos más hacia lo que son los sistemas ganaderos, a tratar de entender las razones por las que la gente hace ciertas prácticas. Claro. Y empezar a interactuar con estas personas, así como ahorita estamos platicando de nuestro trabajo, también que ellos nos platicaran, pues, ¿qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿No? Sí, por supuesto. Hay prácticas que pueden ser muy buenas para el ambiente que ellos hacen, como cuando usan, por ejemplo, árboles en los sistemas silvopastoriles, pero hay otras como estas que son negativas, ¿no? Además, el INECOL es un centro maravilloso de investigación, está muy bien cuidado y tienen muy buenos laboratorios, ¿no? Ahí tienen escarabajos, ¿no? Sí. Ahí lo están estudiando, ¿no? Sí, hay algunas áreas en donde se estudia el comportamiento de los escarabajos, donde se les tienen terrarios. Hay algunas especies que tienen cuidado de sus crías. Hay algunos aspectos de genética que también se están trabajando. O sea, hay como que grupos distintos. Por ejemplo, hay un compañero que estudia el efecto que tiene ya en su fisiología, en la cantidad de grasa corporal, muchas cosas fisiológicas, los cambios del uso del suelo o el uso de sustancias químicas, ¿no? Entonces, bueno, eso ha hecho que nuestro trabajo cada vez se haga más integral. Si tú revisas, por ejemplo, ya este último libro, ya hay algunos capítulos sobre plantas, ya hay otros sobre suelos, o sea, es un trabajo mucho más integral en donde ya los escarabajos los estamos viendo como parte de un todo. Claro. Y entonces ya estamos teniendo comunicación pues con gente que trabaja cosas muy distintas, ¿no? Y con los mismos productores estamos tratando de cambiar pequeñas prácticas. Por ejemplo, una compañera que es la doctora Magda Cruz, ella lo que hizo fue preguntarle a la gente cada cuánto desparasitaba su ganado. Y bueno, ya las personas respondían. Y muchas veces se desparasita el ganado sin hacerle un análisis previo. Entonces, pues está gastando dinero de más y aparte pues está dañando el ambiente. Entonces, bueno, ella hizo toda una serie de estudios para demostrar eso. Y algunas personas quedaron muy contentas porque ahora saben que se pueden ahorrar un dinero si aplican debidamente los agroquímicos. Entonces, desde ese punto de vista es que estamos trabajando. Pues muy bien, muy interesante trabajo. Ahorita me estaba acordando que a los Volkswagen le dicen los escarabajos por resistentes, ¿no? Por fuertes. La forma. Y por la forma, evidentemente, ¿no? Pues muchas gracias, Lucrecia Arellano. Un gusto que hayan estado por acá, de INECOL. Y también, por supuesto, aquí a Juan Morales. Juan J., ¿es Juan José? Juan José Morales. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues, los felicitamos por este trabajo. Si nuestros auditores están interesados en ahondar sobre el tema de los escarabajos, ¿dónde los pueden buscar a ustedes? ¿O existe alguna, me imagino que existen páginas del INECOL, ¿no? Bueno, la página del INECOL es www.inecol.mx, pero nosotros estamos en la red de ecuetología. En mi caso particular, yo estoy en la extensión 4136, el teléfono del INECOL es el 842-1800, mi correo electrónico es lucrecia.arellano@inecol.mx, para, bueno, cualquier inquietud que tengan, preguntas o algún problema de este tipo como el que estamos comentando, que quisieran compartir. No sé si Juan quiere también comentar sobre sus datos personales. Sí, claro. Por mi parte, yo estoy bastante interesado en comenzar a hacer un poco más de divulgación, quizá un poco ya más formal. Y, por lo tanto, les pongo a su disposición mi página personal, que es silvamontanis.com, donde encontrarán también mis datos de contacto y algunos pequeños escritos de divulgación y de revisión que ya he puesto a disposición de todos los que quieran leerlo. Silva Montanis. Silva Montanis, con V. Silva Montanis. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Lucrecia y Juan, por estar aquí con nosotros. Gracias, Germán, y hasta pronto. Que estén muy bien. Que haya muchísimas gracias, Germán. Bueno, gracias. Hasta luego. Nos ven aquí nuestros amigos. Y vamos a comentarles ahora que nuestra Universidad Veracruzana hizo una relación interesante con el Instituto Politécnico Nacional. Justo estudiantes de nuestra Casa de Estudios y el Instituto Politécnico Nacional, el POLI, participan en el primer concurso interdisciplinario de responsabilidad social, concepto que en un contexto universitario está en construcción permanente por la interacción que establece entre las instituciones de educación superior y la sociedad. Esto lo dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara, al inaugurar el evento en la USB aquí en Jalapa. Esto fue el día de hoy. El concurso es una convocatoria hecha a la comunidad estudiantil de los niveles superior y medio superior del Instituto Politécnico Nacional y del nivel superior de la Universidad Veracruzana para que presenten proyectos estratégicos que ofrezcan solución a problemas reales de los sectores público y privado. Pondrá en juego factores tecnológicos, humanos, financieros, sociales, culturales, políticos y ambientales, y en el centro de su atención problemas sociales del medio ambiente, de la cultura y de la economía, dijo la rectora. También afirmó que el Instituto Politécnico Nacional es un referente muy claro y de enorme prestigio. Nos da mucho gusto que haya una posibilidad de contacto con nuestros estudiantes, ya que el liderazgo que han mostrado es un patrón a seguir para la construcción de nuevos proyectos. Eso dijo la rectora al dar la bienvenida a los alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, mejor conocida como la OPICSA, del Politécnico Nacional, y también de las licenciaturas del área académica técnica de la Universidad Veracruzana. De manera paralela al concurso, se van a llevar a cabo paneles de discusión, ponencias, talleres, así como actividades deportivas y lúdicas. Asimismo, invitó a los jóvenes veracruzanos a conocer el programa de movilidad estudiantil, que ha sido muy exitoso con el Instituto Politécnico Nacional y significa siempre un enriquecimiento, pues estar en otra institución académica se convierte precisamente en una experiencia de vida. Son las 20:46. Ángel Eduardo Gás Carrera, director general del área académica técnica, enfatizó que con este evento entre la Universidad Veracruzana y el Instituto Politécnico Nacional se unen los lazos académicos de ambas instituciones. Para ambas instancias es el primer evento de su tipo donde el interés académico y de cooperación es sobresaliente, además de atender la preparación integral de los estudiantes que permitirá tener una estrecha colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. Por parte del POLI, como se le conoce popularmente y con cariño a ese instituto, Sergio Reyes Medina, representante de Jaime Arturo Meneses Galván, director de la UPICSA, planteó la importancia de reflexionar sobre la vinculación y su propósito. Si las universidades vamos a hacer ciencia e investigación, debemos preguntarnos ¿para qué lo vamos a hacer? Creo que uno de los ¿para qué? Es precisamente este evento que se organiza entre la Universidad Veracruzana y el POLI, porque hay que vincularnos con la sociedad y entre nosotros. En su participación, Carlos Santiago Mora, estudiante de Administración Industrial y coordinador del proyecto UPICSA Politécnico Nacional, enfatizó la importancia de vincularse entre estudiantes de nivel superior, porque siempre estaremos trabajando en conjunto para mejorar la situación de nuestro país. Pues es lo que aparece de importancia este evento de la Universidad Veracruzana con el Politécnico Nacional en el primer concurso interdisciplinario de responsabilidad social. Son las 20:47. Para tener en cuenta. Bueno, para tener en cuenta, les comentamos ahora que la maestría en manejo y explotación de los agrosistemas de la caña de azúcar de la Universidad Veracruzana ofrece un programa educativo reestructurado, actualizado y reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La fecha límite para postularse y ser parte de su novena generación concluye el 24 de abril. O sea, para todos interesados en hacer una maestría en la caña de azúcar, en los agrosistemas de la caña de azúcar, esta es una oportunidad. El objetivo es formar profesionales en el manejo de estos agrosistemas con base en el desarrollo sostenible del cultivo, la optimización y control de procesos, así como gestión y manejo de agroindustrias que generen y apliquen conocimiento que favorezcan la preservación del medio ambiente. Ese posgrado tiene su sede en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que se encuentra en Peñuela, en el municipio de Amatlán de los Reyes, en la región Orizaba, Córdoba, de la Universidad Veracruzana. Su coordinador, Adolfo Castillo Morán, recordó que inició en el año de 1995 este posgrado. Inició como una especialidad, pero dada su aceptación, en 1997 fue necesario el cambio a maestría. Destacó precisamente Adolfo Castillo Morán que fue el primer posgrado que hubo en aquella región Orizaba, Córdoba, y fue también el primero en ser parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, que eso lo logró en el año 2011. Asimismo, en noviembre del año 2017, renovó su permanencia por 3 años más, lo que significa que quienes lo cursen contarán con beca de estudios que permitirá un óptimo desenvolvimiento en ese posgrado, cuya categoría es profesionalizante. El posgrado nació de la necesidad de la agroindustria de la caña de azúcar por formar nuevos recursos humanos y actualizar a su personal, remarcó precisamente el maestro Adolfo Castillo Morán. Con el paso de los años, la maestría se ha abierto a diferentes disciplinas del conocimiento, de tal forma que no solo reciben ingenieros agrónomos, sino también reciben a biólogos, a químicos, y con los recientes cambios en el programa de estudios, aceptan a egresados de licenciaturas relacionadas con la administración y que se desenvuelven dentro del área de la agroindustria de la caña de azúcar. Importantísimo. Además, sabemos muy bien que la zona cañera, que está allá por Córdoba, pues es muy rica, es muy importante, es muy, muy, muy, muy productiva. Para mayor información sobre esta maestría en agroindustrias en caña de azúcar, pues pueden buscarlo a través de www.v.mx/orizaba-meaca, que es de la maestría en caña de azúcar, así como los correos electrónicos, que son canadeazucarori@v.mx, pero también vamos a ponerlo un poco más sencillo, ¿no? Lo buscan en www.v.mx/orizaba-cba, que es de justo de la Facultad de Biológico Agropecuaria, la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, que se encuentran allá en la zona de Peñuela. Bueno, son las 20:51. Deporte UV. Con la participación de 808 deportistas provenientes de las mejores instituciones de educación superior de los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, desde ayer hasta el 13 de abril se lleva a cabo la Universidad Regional 2018, organizada por la Universidad Veracruzana y el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el CONDE. La justa es clasificatoria para la Universidad Nacional Toluca 2018, a la que van a asistir los 2 primeros lugares de las 7 disciplinas participantes en esta etapa. Armando Navarrete Munguía, coordinador de los equipos representativos de la Universidad Veracruzana, detalló que en este evento participarán 200 elementos de fútbol asociación, 162 de fútbol rápido, 162 de béisbol y softball, 144 de voleibol de sala, 120 de básquetbol y 20 de halterofilia. La actividad inició ayer en los deportes de softball, básquetbol, fútbol rápido y halterofilia, y a partir del miércoles se va a jugar béisbol y voleibol. Eso será en los campos de la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos y el Parque Deportivo Colón. Participan las universidades de Hidalgo, de Tlaxcala, de Puebla, de Oaxaca también, la Anáhuac de Xalapa, el Tecnológico de Hidalgo, de Poza Rica, la Universidad del Valle de México Villarrica, así como la Universidad del Fútbol de Hidalgo y por supuesto nuestra Casa de Estudios. Son las 20:53. Maestro Morrison, estamos escuchando aquí con The Doors, que era este grupo importantísimo en la década de los 60, que formaba parte de estos ambientes que se llamaban como de psicodelia y también de ambientes de algunos grupos de hippies, ¿no? Pues así algunos los clasificaban. Pero recuerden que estamos haciendo un recuento de la música que se escuchaba en 1968, el año de los movimientos estudiantiles, hace 50 años justo. Y bueno, pues los Doors, en esa canción que se llama Tócame o Touch Me, pues la hicieron muy famosa justo en 1968. The Doors, esta agrupación, esta banda de rock estadounidense, que pues era el furor de los jóvenes de aquel momento. Y había muchas frases que empezaban a permear entre los jóvenes, pues precisamente que venían desde el movimiento estudiantil de Francia. Y uno de ellos, una de esas frases decía lo siguiente: Dios, sospechoso que eres un intelectual de izquierda. Bueno, es lo que se decía hace 50 años. Nosotros estamos llegando al final del informativo del día de hoy. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la responsabilidad técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias, que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.